Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. En Insomnia por Radio Vox 102.9. Hoy noches de series y de programas de televisión. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Argentina, Quilmes Oeste. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, Vox. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, Martina. Buenas noches, Tanito. Buenas noches a todos, a todo el mundo. 12 y 5. 12 y 5, 23 grados. Hoy hizo, hermoso. Hoy estuvo con 30 grados. Hoy está y para Ariel dormir está en el bien patio. Hoy está o no. Sí. Hoy está acorde. Veraniego. Hoy va, hoy estoy bien con bermuda y remera. Faltaban las ojotas nada más. Una cosa antes de. Porque después Leo se va a dormir. Feliz cumpleaños a mi amigo Leonardo Zeni, ¿sí? Que está cumpliendo años hoy. Capo, ¿eh? Sí, que hoy no es por primera vez, nos está escuchando el Conde de Flores. Mira, ¿será que está escuchando? Que manda sí, un mensaje. Que manda si un no mensajito. Le creo nada. Bien, el tema que acabamos de escuchar es de la señora. Hilda Lizarazu, del grupo Man Ray, que se llama, claro, Todo Cambia, que perteneció a esta novela que nos identifica mucho a todos porque era de nuestra época, ¿o no? Sí. ¿Vos la mirabas, Ariel? La miré poco, sí, era muy chico yo en realidad. Y... era un niño. Qué buena serie, yo llegaba de la escuela y la veía. Era a las 7 de la tarde, en Canal 13 estaba. Qué buena. Exactamente. Sí. Montaña Rusa. Canal 13 en 1994 a 1995 con Nancy Duplá, Gastón Paul, Diego Cristina Olivera, también, ¿no? Malena Solda, Esteban Prol, este... Diego Ramos, Carla Peterson, Eric Grimberg, sí. Qué gran. Y después teníamos. ¿Estaban los dos? ¿Greenberg? ¿Belly y el hermano? ¿Uno solamente soltado? Uno. Yo recuerdo uno. Eran iguales, son gemelos. Sí, claro, sí, sí, sí, gemelos. No me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero... Después... De apellido creo que era Greenberg, pero no... Después de Montaña Rusa, la primera, vuelve con Montaña Rusa otra vuelta. Nos ya... sacaron la sortija. Sí, 1996... con Juan Gil Navarro, que era un Juan Gil Navarro que todavía no tenía peso en la televisión argentina. Facundo Arana, que tampoco tenía peso en la, en la televisión argentina. Leonora Balcarce, que tampoco tuvo peso nunca. Leonora Balcarce. Pero no sé ni quién es. Es la chica que tiene el pelo rubio. Ah, la flaquita. La flaquita. Ah, que no tiene mucho peso en la industria argentina. No la tengo, la verdad que no la tengo. Sí, es una chica media under. Bueno, Agustina Pose, Denise Dumas, Julieta Cardinali. Denise Dumas estuvo en Montaña Rusa, sí, porque ella fue primero actriz y después modelo y así. La esposa de Campi, sí. Facundo Arana hacía de Willy, sí. Y el tema que era de esa serie era de la Zimbabue, se llama Seguir en la Ruta. ¿Sí? Mira. Andás a ver. Ni un capítulo de eso, ¿no? Sabés que yo no me acordaba. Bueno, hoy tenemos serie de los 80, 90, sí. Nacional, internacional. Sí. Programas de televisión. Programas de televisión. Ya cuando escuchen los temas se van. Y vamos a tener un concurso que es para entrar directamente al Fernet. Al Fernet, que lo sorteamos la semana que viene por el día de Halloween. ¿Sí? ¡Chao, Neto! Néstor Soto de Esencia Suerte Retro. Para el domingo, ¿eh? Esencia Retro. Esencia Retro. Estamos 22. En veda electoral, señores. Sí, no podemos hablar. Ah, ¿ya está? ¿Arrancó la veda? Sí. Arrancó la veda, ya está, olvídate. Mejor, ¿eh? Mejor, porque ya, viste, ponés YouTube, te saltan 10 millones de tipitos. Ya está. Igual yo sé algo que estoy odiando mucho de YouTube. ¿Es que te saltan, viste, propaganda? Sí, pero ¿sabes qué publicidad? A mí me saltan publicidades de una hora y media. Ah, viste. Que son un tipo haciendo un vivo, un japonés haciendo un vivo en una mesa. Sí. Tomándose un café y haciendo alguna pavada. Debe ser un YouTuber japonés. ¿O no? ¿Y si claro, no? Tras que no le entiendo un salón de lo que habla. También y lo hacen para que tema. Te pongas en el. Una hora y una vez el otro día entre bañar, puse música y me quedé una hora 21 de un japonés. Matar. Obviamente no tardé una hora 21 por suerte en bañarme, pero. Es terrible. Y además también hay temas. También de repente estoy escuchando rock and roll y me salta un reggaetón. Claro, Wisin y Yandel gratis te muestran la hora 21 y te querés matar. Claro, no sé qué está pasando quejarse, con YouTube. Quejarse, hacer la denuncia. Lo que pasa es que como está la plataforma digital premium, ahí te quieren mandar como diciendo, bueno, vos querés que yo no te ponga, pagame 99 pesos, que no sé cuánto se irá el lunes, ni Netflix, ni YouTube, no sé cuánto se irá. Y de ahí vamos a ver, ¿o no? Bueno, porque dice que está. Bueno, ya está. 12 y 10. Hay que piratear la vida. No. Si hay internet o buscamos algún. Entré a la algo. Página esa de Pepe. ¿Y qué tal te fue? No me fue muy bien. Bueno, ¿por qué? Porque tiene este. Reventó el celular. El celular nuevo. Se terminó de reventar. No, me fijé y no vi muchas películas. O tal vez entré en otro Pepe. Hay varios, ¿eh? Hay varios Pepe. Sí. Está Pepe Series, Pepe Películas, Pepe Cine. ¿Cuál es el que tendrías? La que entré el otro día fue Pepe Series para ver las series, para ver series. Y después entré en Pepe Películas. Ah, bueno, estaba el Joker y este el Proyecto Géminis, obviamente bajado de cine. No. Claro, estaba habría en que esperar. Habría que esperar, ¿no? Para eso. Mañana está Proyecto Estéreo. Es Proyecto Estéreo. El Cuarto Soda. El Cuarto Soda. Me están diciendo que el Chumbo Factory. ¿Es verdad que hay eso? Poli dijo el otro día eso. Puso Poli. Habría que averiguar bien si el Cuarto Soda va a estar mañana en acá en la el verdad que Factory. No lo chequeé. Habría que fijarse. Viene rondando la noticia. Yo me acuerdo cuando en Chumbo hacían, ¿se acuerdan? Para los aniversarios. Para fin de año. ¿O no? Hacían fuegos artificiales, sí, por ahí. No. Nunca más, pero lo que pasa es que no sé qué hará, es caro, ¿viste? No, es una fortuna, hacer show que hacían, impresionante. Bien. Acá no sale nada, les aviso en internet, ¿eh? A ver, se presentarán 4 espectáculos gratuitos para disfrutar en Quilmes Oeste. Factory ofrecerá 4 espectáculos en los próximos 2 fines de semana. Sí. A ver. ¿Sí? 6 de octubre, ¿qué cosa? 26 de octubre. Estaban lo dicho bien. los señores de... Esperen porque acá... De mientras vayan diciendo el... Bueno, deportes esta semana. Estuvo media complicada para nosotros, ¿eh? Hincha del rojo. Hoy nos dejaron ¿solo afuera. Para nosotros? Hay gente que pone cosas más importantes. Mejor no hablar de ciertos temas, porque bueno, está medio susceptible el asunto. Pero igualmente, a ver, vamos a rescatar... los dos partidos hay que rescatar algo bueno. Boca no jugó mal. No. Boca no jugó mal. Creo que tuvo la desgracia de que Emanuel Más tenía la cabeza cuadrada, porque la verdad que no entiendo cómo puede cabecear tan mal, y no una, fueron tres veces. Estaba para el empate, mínimo. tranquilamente. Y hoy, no sé, la verdad que hoy la tristeza es que siempre terminamos peleando con lo mismo. Yo no soy un tipo de que se queja de que favorezcan a uno o... No, porque enseguida te dicen pero que me está parece llorando, que está bien el otro, pero... uno de los mejores fútbol sudamericanos y tenemos un arbitraje, un nivel arbitral que es paupérrimo. Por eso están pidiendo el VAR también. Para mí hoy lo de Pitana fue... De Pitana y el asistente. Pero el asistente tuvo más la culpa. Sí, el asistente fue de los dos. Pero ponele, tenés... La jugada de que termina en el gol de San. Sí. Primero es offside. Sí. Porque va a buscar la pelota antes de que Franco la juegue mal. Pepe San, que siempre nos vacuna, siempre nos hace un gol. Segundo, que para mí hay un empujón. Para mí hay un empujón. O sea, tuvo dos posibilidades de anular, el gol valió. ¿Sí? Después, hubo dos posiciones adelantadas que no fueron... Una cobrada a Blanco y la otra no recuerdo exactamente a quién fue, creo que a Romero. Después hubo un penal no cobrado. Penal a Domínguez, a Cecilio Domínguez, fue un penalazo. Y después hubo un gol que hizo Benítez en los últimos minutos, que Pitana había vuelto la jugada hacia atrás. Y encima fue un golazo. Lo clavó al ángulo con un bochazo terrible. No lo vi, se ve que estaba dormido o algo. Entonces, lamentablemente te terminás sintiéndote perjudicado, porque el hincha a veces gana un poco el ser objetivo, ¿viste? Y la verdad es que se sintió eso hoy. Pero bueno, el rojo viene fracasando. Y en un partido que no jugó, Independiente tiene una falencia muy importante en el ataque. Sí, tenemos una falencia muy importante. Un delantero solo. Delantero solo, Romero, que es peticito. Pero desde el momento que se fue Gigliotti no tenemos área. ¿Sí? Olvídate. Porque está bien, tenemos trato de pelota de tres cuartos hacia adelante, por los laterales, lateralizamos mucho, tiramos mucho centro, pero no tenemos nueve. Igual. ¿Sí? Entonces, hoy, más allá de eso, Independiente no jugó mal. Para mí Becasese no se tiene que ir, Yo no creo que se tenga que ir Becasese. A ver, yo soy un tipo que siempre me gusta que los contratos se respeten, pero realmente, más allá del partido de hoy, que digo, jugó bien, los últimos partidos me hacían doler los ojos. Sí. Totalmente. Hoy jugó bien, pero bueno, ya está. Totalmente. Y después, así que bueno, cerramos una etapa. Por otro lado también. Más. Boca queda fuera de Libertadores y bueno, ya está. Siga, Gisela. Para una cosa nada más, para que estén tranquilos con el tema del partido que se juega en Chile, la final. Los hinchas de Boca quédense tranquilos que no viajan. ¿Por qué no viajan? ¿A vos te parece? Dios mío. Y si sale, creo que para entrar a Libertadores tiene que salir. Teníamos que ganar la Copa Argentina. Ahí mirá, está, chao. Ya quedamos afuera. No hay posibilidades. Tiene que, creo, salir campeón River, no sé de qué, para que... Igual, che, seguimos dando chances, somos los únicos que tenemos 7. Así que no sé. Hace 30 años, y nadie nos alcanzó. No importa. Nadie nos alcanzó. Parece increíble. ¿Sí? Sí, 30 años vi el otro día. Es increíble. Bien, 1164-007-047 es el teléfono donde nos tenés que llamar. Para entrar en el concurso, igualmente después vamos a ir tirando un tema de una serie que la tienen que sacar, ¿o no? Sí, vamos a ver si la adivinan, entra al concurso. Bien, ¿sí noticia o no? Esta del cuarto soda. Viernes y sábados de octubre, el Quilmes Factory, en el patio de comida. ¿En el patio de comida? Mirá qué bueno. En el patio de comida, por ejemplo. ¿Cómo se iba a hacer en el estacionamiento? El viernes 11 del 10 estuvo Improvisados, que es un stand-up. El 12, César Baná Pueyrredón. El 18, Pablo Picotto, que es un stand-up. El sábado 19, el Mago Dani, show magia para toda la familia. Me lo reperdí. Hoy, Juanpi González estuvo con un stand-up, porque es a las 8 de la noche. Mañana está el cuarto soda, ¿sí? Sí, a las 8 de a la las noche. 8, bueno, a las 8 vamos a estar viernes, ahí. Viernes, primero de noviembre, FMK, que es Trap. Y el 2, que termina ya en noviembre, Los Bonitos Cumbia. ¿Sí? Ah, lo escuché. Exacto, sí. A las 8 de la noche. Tipo Maramá. Una cosa así. Ese sí. Estilo. Van a estar ahí en el patio de comidas del Kilmer Factory. Bueno, ¿sí? Mañana vamos a estar así ahí. Así que vamos a estar cubriendo. Comemos unos patis en mostaza. Qué bueno, ojalá que se abra un espacio más así como para hacer. Yo no me acuerdo que una vez no habíamos ido a una cosa así nosotros, ¿no? No, jamás. ¿No? Yo me acuerdo de la época que se hacía rock por los barrios, y ibas plaza en plaza y tenías festivales los fines de semana de 6, 7 bandas de chicos que estaban. De los movimientos under que había anteriormente, el 90 fue un apogeo del under de argentino, sí, importantísimo. A full. Vamos a ir al próximo tema y después vamos a ir a los mensajes de los oyentes. Vamos al próximo tema. A ver si lo sacan, Después díganme de qué tema es este tema. Es un programa, no es una serie, a ver si se acuerdan. Es un programa de televisión argentino. Dale, vamos. We'll be right back.

Para el próximo bloque damos una pistita. Bien, y el tema que nosotros escuchamos recién de Charly García, que es Funky, pertenecía al mundo de Antonio Gasalla, que primero empezó en ATC, después se fue en los años 90 a Canal 13. Mirá, ah, bueno. Sí, además los personajes, la traductora, la nena, la abuela, mamá. Soledad Cora, Solari. Soledad Dolores Solari. Inesita, la Inesita era la que tenía todas las cirugías, que no sé, a veces tenía, no sé, un dado en la cara, sí, un cuerno en el, ¿sí? Un televisor llegó a tener, cabeza de televisor. La portera también, esa que estaba. Noelia, Flora, la empleada pública. Martina se duerme porque somos atemporales, viste, con ella. Hoy es 80, se va a querer matar. Igual siempre termina durmiendo en la sesión, Martina. Cacho, Cacho creo que era el único personaje hombre que hacía Antonio Gasalla. Todos sus personajes eran mujeres. ¿Sí? Cacho tirado. Cacho era ese bien, que era bien degenerado, que las quería agarrar a las minas, viste. ¿Ah? A mí siempre me gustó Antonio Gasalla. No tiene un buen humor él en sí. Con sí, es medio, un tipo de... Pero cuando hace sus personas, mamá Cora. Parece más bien Ortiva, viste el tipo. Es re. Parece. Es re. Nosotros lo fuimos a ver, la última, anteúltima obra que hizo fue. La que vimos. ¿Cómo era? Ay, ¿cómo se llamaba? La madre. La de Antonio Gasalla, ¿cómo se llamaba? Ay, me olvidé. No. Pero ¿por bueno, qué me está, olvidé? Después lo decimos. Ay, más respeto que soy tu madre. Más respeto, qué buena que está. Muy buena. Ay, no sabes, no sabes qué genio Antonio Gasalla. Motola, ¿no? Sí. Motorola. 1164-007047. ¿Tenemos mensajes? Dale, entonces. Dale. Gracias, Gise, y gracias, Marcelo, por el mensaje. Sí, los estoy escuchando. Después miren mi Facebook o Instagram para ver algo más del Conde de Flores. Ahí está, porque el Conde de Flores cumple años. Me encanta la pronunciación que tiene. Sí, sí, porque eres profesor de inglés, entonces bueno, ya sabe. Además de ser mi jefe, porque es mi jefe de todos los días, el rector. Está la foto del Conde, pero está enmascarado. Está bien, búsquenlo, Leonardo Ceni. La identidad está... Está se como... Esconde. Se esconde. Ese ojo. Se esconde. Así que le mandamos un gran abrazo a Leo, un amigo, un amigazo de fierro. La verdad Leo, que excelente, buenísimo. Excelente persona. Buen muchacho. Además de ser mi jefe, es mi amigo. Así que, sí, dale, vamos. La verdad que yo lo escucho a Ariel hablando de eso y montaña rusa, qué sé yo. Mi amigo Walter. Vivíamos la vida día a día y la televisión. Cuando tenés 18 años, todos dicen son influencias de los adolescentes y las pelotas. No, a nadie le importa nada. O sea, sí, bueno, fueron un ícono de la época, quedaron ahí, qué sé yo. Pero de lo que vivimos esa época, a nadie le importó nada. O sea, nadie le importa. Vivimos lo que pudimos y yo no me siento identificado ni con Gastón Pauls ni nadie de montaña rusa, pero bueno, el que lo hace, bueno, perfecto, la verdad que no, nada que ver. Está negativo tu amigo Walter, ¿eh? No, igual nadie habló de que sentirse identificado, sino que fueron series. Entendió todo mal. Entendió todo mal, Walter, entendiste mal. O sea, identificado, no, hasta tengo más pelo que Gastón Pol todavía, así que menos me voy a sentir identificado. No, a ver, estamos hablando que su hija, Sarita, y que escuche bien de esto, va a estar muy identificada con las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa con los chicos? Totalmente. Los chicos ahora se identifican mucho con el trap y con los traperos. Duki. Bueno, eso es ahora. Sarita, no sé. Sarita seguro que va a tener... ¿Qué le va a tocar? Trap, featuring, ¿sí? Pero los chicos de ahora se identifican mucho con las redes sociales. Cuando pasan algunas cosas, son los primeros en enterarse y saben más que nosotros. Nosotros tal vez éramos más atípicos, ¿sí? Porque solamente teníamos un solo televisor en casa, nos teníamos que pelear con nuestro padre para... Bueno, que... una serie que yo me identificaba era Aquellos Años Maravillosos, la de Kevin. Esa sí. Pero era, ¿cuántos años tenías vos, Marce? Ahí no me acuerdo. Pero tocaba así a todas historias que son, pasaban eso. A un chico de esa edad. Claro. En la escuela, en la familia, con el padre, con el hermano. Pero como, me pasa que los de Estados Unidos son como más realistas en cuanto series algunas, ¿no? Obviamente, no todas, ¿sí? Pero Ojo de Montaña Rusa también tocaba cosas, pasaban sí, en el colegio. Pero Mariana, que era el personaje de Nancy Duplá, era una estúpida. Sí, convengamos. Una cheta que, bueno, quería que los padres. ¿El de Malena Solda? Bueno, pobre. Y ella. Gastón Pau le mandaba la lengua hasta la nuca, más o menos, cuando se besaban. Y ese es que me parece que en ese momento no estaban. No tenían un romance, sí, claro que sí. Sí, y ya Gastón eran Pau ya le estaba dando la frula como loco. Pobre, y ahora. Sí, pobre, pero estuvo bastante mal, ¿eh? Sí, está con. En realidad él dice que no es nada de lo que es evangelista, sino que sigue la palabra de Dios, no va a la iglesia, sí hace toda la recorrida con el Anaconda. Yo me re sorprendí cuando... Anacondia. ¿No? Con Luciano Castro. ¿Qué? Sí, Marcelo. Que te sorprendiste, dijiste. Pero que me sorprendí cuando me enteré que Gastón Pauls era adicto a la cocaína y que había perdido toda la plata, se había endeudado con un montón, sí, con la productora que tenía. Cuando hacía todo lo de Juan, ¿cómo era? Todos contra Juan. Todos contra Juan. Bueno, en esa época fue la peor época de Gastón Pauls. Agustina Cherry era la mujer. Y la que lo bancó años y lo sigue bancando es Agustina Cherry, ¿eh? Sí. Está bien que ella ya tiene otra pareja, pero igual lo sigue bancando a Gastón Pauls. Bien, me parece perfecto, así hay que hacer. Cuando alguien está mal. ¿Eh? Agustina Cherry. Todo tiene que ver con todo acá, en este mundo. Bien, 11-6400-7047. Leonel, que él no quiere mandar. Leonel es el único, y es el compañerito de Danilo, que Danilo, viste, desapareció. Ah, Leonel, que siempre pide que yo lo salude. Claro. Leonel, un ¿A prueba para fin de año? Sí, Leonel, ¿sí? La prueba. Bueno. La prueba, es tu mejor ¿Vos año. Vos seguís así mandando mensajes, Leonel, que vas no, a... No, Danilo queda descalificado. Danilo está full. Y ayer hicieron debate en la escuela y estaba full, ¿no sabés? Yo creo que va a ser nuestro próximo presidente. ¡Fua! Sí, porque tiene una intención como muy... Delegado del colegio, ¿viste? ¿Viste? Esa gente que vos perfilás. Tengo dos alumnos que es así. Que perfilás que van a terminar en un cargo político. Porque tienen una mentalidad que para tener 14 años, vos decís... ¿No? En un debate que fue solamente una prueba. De decir, bueno, mi compañero dijo... Bueno, lo vamos a hacer para ver si en los años siguientes lo podemos hacer. Y a ellos le tocó Estados Unidos. Y bueno, tenían que manejarse con Estados Unidos. Pero Daniel, la verdad que salteó todos los esfuerzos. Bueno, ¿tienen alguna idea del tema de qué serie es? A ver si lo van sacando. Yo ya dije que era de Telefe. Buenísima, que no vio esta serie. El protagonista. Claro, me acuerdo que el loguito era un agujero en un vidrio. No sé si te acordás, de un disparo. Ahí puede está. Ser, puede ser. Era rubio, ser. El protagonista. Sí. Y ojos claros y vivaces. La compañera, ¿cómo se llamaba la compañera? ¿Se te acordó? Allá. Trust me, I know what I'm doing. Yo sé exactamente lo que hago, decía. Ay, ¿te acordás? Qué buena que estaba. ¿Cómo se llamaba la compañera? A ver quién se acuerda. No, yo no acá. Me acuerdo. No. La 99 dicen por acá. Dori. No. Duró. ¿Doris? Dori Duró. La compañera. No me acordaba de esa. La rubia. Duranga. Así que bueno, nos llamás y entrás directamente al sorteo por el Fernet, que lo vamos a estar... ¿Tenemos música ahora? Dale, sí, vamos con el siguiente música. Tema. A ver, vamos a tirarlo. Escuchá. Mario Pergolini, mi mentor. Dale, vamos. Fuimos presos de un impulso. Yo

tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Vamos, no te duermas. Bien, acabamos de escuchar Hacelo por mí, que no es de la TV Ataca, sino del programa Hacelo por mí, que iba los domingos por Canal 9. Mirá. Y me encantaba. Yo veía Ritmo de la Noche y Hacelo por mí. Los domingos no salía a ningún lado, salía una vez por mes, en esa época. Sí. Sí, y sí. Me ponía a mirar ese programa. Nunca lo llegué a ver el programa. ¿Vos ese, lo viste? ¿No? Ritmo de la Noche, sí, el que lo vi, Hacelo por mí. Bien. Hacelo por mí, no. Sí, Ritmo de la Noche, que después vamos a tener el tema también. Estuvo así no como. Sé si lo dijiste porque estaba por Canal 9, ¿no? Exacto. Sí. Mano Negra. Mano Negra tuvo problemas en la TV Ataca. ¿Quién trajo para Hacelo por mí? ¿Quién es trajo? Estuvo Ramones en Hacelo por mí. ¿Ramones estuvo? Sí, creo que estuvo Ataque 77 también en su momento. Sí, no duró mucho igual, ¿eh? Ataque 77 estuvo también porque era la cortina del programa. Sí. Claro. Y de hecho, ahí hicieron la primera versión punk de Hacelo por mí. Porque sí, Mario le pedía que haga Hacelo por mí, y Hacelo por mí lo estaban quemando en todas las radios. Sí. Y ellos no querían hacer Hacelo por mí, entonces hicieron una versión bien punk de Hacelo por mí. Nadie lee cómo sabe. Sí, míralo. 11-64-00-7047. Vamos al mensaje. Mensajete. Dale. Quiero el Fernet, pero bueno, hoy creo que ayer hubo un Sledgehammer que salió a los fierrazos con unos ladrones que quiso matar a creo que era su hija embarazada. Un Jams pasó la noticia. O un familiar. Sí, creo que era el sobrino con la. Flaco salió. Le pegó duro, Los reventó. Lo mató uno. Bueno. Qué sé yo. Es más de la inseguridad que vivimos todos los días. No está bien ni mal, pero. Qué sé yo. Yo no dudo en defender a mi familia si pasa eso. Sí, sí, así obviamente. Que es una realidad más que hay en la sociedad. Rebelde sin pausa es el que estábamos hablando recién de un programa que hacía Vicentico, que nosotros no lo sabíamos, y se llamaba Rebelde sin pausa. Creo que estaba en ATC. Sí, la TV pública tenía algunas cosas que estaban buenas y hablamos también del programa hacía de Vicentico. El programa con Ruth Infarinato. ¡Oh! ¡Ruth Infarinato! ¿Te acordás? En ese momento Ruth venía a estar en MTV. Sí. Sí, en MTV estaba. Sí. Y salía por ATC. Ese programa. Sí. ¿Qué de la vida de Ruth? Ruth Infarinato vive en Miami y está en Miami. ¿Sí? Trabaja, creo que. Rascándose. Sí. A ver, yo estoy viendo que estuvieron. Los violadores. Luis Alberto Spinetta en el programa de Vicentico. Bueno, así recién que Claudio dio la respuesta. Gracias a Dios nos escuchó, nos entendió, pero bueno, entra para el desastre, dijo así. Tenía razón, pero nadie lo escuchó, así ¿pero que? ¿Quién la dio? Walter. Walter, sí. Ah. ¿Qué dije yo? Claudio. ¿Qué dije? Claudio, Claudio dijiste, ¿no? Que estás claro, borracho. Por eso me quedé, digo, no. Dijiste Claudio. ¿Dijiste Claudio? Sí, perdón, dijiste Claudio. Me bien. Bueno, sí, Walter, es ese, pero no digas nada. Dijo como. Lo dijo en inglés. En inglés, en inglés. Bien, acá tengo. Bueno, Mario Parolini con Hacelo por mí, creo que duró un año solamente el éxito. Ah, por eso me lo vi, duró un año. Y además, creo que Tinelli en ese momento ya empezaba a caer bien grueso en la tele argentina, ¿sí? Había una competencia, me acuerdo. Una competencia, era el Boca-River, ¿viste? Y era más popular, Tinelli. El de Mario Parolini era como que a lo último, ¿viste? Estaba medio, y el de Tinelli empezaron a traer a Poison, empezó a traer a Ricky Martin. Llevaba mucha más gente al estudio y yo demás. Me acuerdo, más billete. Lo hablamos creo el otro día cuando trajo a Mickey Rourke a hacer una pelea. ¿Verdad? Exacto. El tira goma, ¿no? Hizo un partido de fútbol de adentro de la cancha, no me acuerdo contra quién. Así es, todos los fines de semana había partido así tipo de show ball, hacía Bobby Goma, ¿te acordás? Bobby Goma. Bueno, lo que yo hablo de este. El hermano Bula Bula. El hermano Bula Bula. Este Tinelli. No, pero eso creo que estaba en Video Match, el hermano Bula Bula. Viene produciendo cosas desde. Y a pesar de que ese programa era para Gustavo Luteral y lo pusieron de relleno en Video Match. ¿Sí? fue, ahora es el más rico de acá de Argentina, Estamos hablando de que había empezado Video Match, el show Video Match, el primero era un show deportivo. Sí, que él encima lo tenía menos onda. Sí, sí, sí. Bien. El Teto Medina hacía. Mira qué hacía, qué deporte. El Teto Medina, no sabemos qué es de la vida del Teto Medina. De skate hablaba el Teto. ¿De skate? Sí. Sí, era algo de deporte extremo, era, pero no me acuerdo qué era que hacía. Creo que era de skate. Bien. Programa de Rebelde sin Pausa. Tenía como tema principal de programa Rebel de David Bowie. Lo tenía el señor Alfred Olivieri, que yo me había olvidado, que era el colorado este medio pedante, que fue siempre medio pedante, la señorita Ruth Infarinato. Y después estuvo el programa del Baiano también. Sí, el del Baiano estaba re bueno. Pero el del Baiano tenía algunas cosas culturales, no recuerdo. Era como una competencia. Los dejaba pensar mucho a los chicos, a los adolescentes. Sí, me acuerdo. Unos debates, estaban muy buenos. Muchos chicos, temas actuales de los chicos de ahora. Exacto. Bueno, igual haciendo programas. Y estuvo nominado al Martín Fierro, creo que ganó por interés general. Tiene gracia, tiene chispa el chabón, está conducida bien. Bien. 11-64-00-7047. ¿Con qué vamos ahora? Vamos a ir con el próximo tema. Esto también, a la noche uno se ponía a mirar con sus padres y venían las cosas medias raras, ¿viste? Porque había. Uno empezaba a mirar, uno era más grande, viste las minas que salían media de ropa media ligera. Ah, era para gente más grande. Claro, ni hablar. ¿Estamos hablando de eso? Sí, sí, sí. Para vamos a ir al adulta. Próximo tema. Es de un artista francés y es No Toca Botones el programa, dale. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort. Mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Qué buen tema, ¿escuchás el Attention tema? Attention, mes dames et messieurs. Al toque, un clásico de clásicos. Michel Fugain. ¿Sí? Michel. ¿Dónde Michel vas a escuchar este tema? Acá nada más. El tema como se llamaba. No, es Attention, mes dames et messieurs. Escuchá. Sí. Ah, para. Nombre, nombre de camioneta tiene. Sí, igual hay uno de los audios que ya da la, la consigna, ¿eh? Que hasta nos explica, el Conde de Flores nos explica realmente que no se tendría que llamar ese nombre, porque en realidad en inglés es otra cosa. Ah, bueno, vamos a ver qué ahora dice. Ahora, si lo querés pasar... No. Bueno, vamos a hablar de No Toca Botón, de paso. Mayor éxito en televisión de Alberto Olmedo con Javier Portales y César Beltrán. Primer año, Moria Casán acompañó como primera actriz y fue reemplazada en 1982 por Susana Traverso, que andás a ver qué debe ser la vida de Susana Traverso, quien permaneció en el programa hasta 1985. Se han pasado vedettes argentinas. ¿En cuál debuta? Mónica Gonzaga en el recordado sketch del psicoanalista. Después, los sketches son Rucucu. Rucucu. ¿Rucucu o Rucucu? ¿Cómo es? Rucucu. Yo le digo Rucucu. ¿Estaba Hermano Santa? Borges y Álvarez. Mirá. Rogelio Roldán. José, José Refrán y Lucy el psicoanalista. También, todo humor para gente sí. más grande. Era la tiempo. Dirección era de Hugo Sofovich. Empezó en el 81 y terminó en el 87. O sea que tuvo varios años. Mirá, en la tele. Mirá, 6 añitos. Y además, este gran Alberto Olmedo... Sí. El cómico programa por excelencia. Para un programa cómico es bastante tiempo. Sin hablar, igual que matrimonio. Tendríamos que conseguir la canción de matrimonio de algo más. Ese nos olvidamos. Matrimonio es algo más. Ese tema se lo cantábamos, me acuerdo, en la primaria cuando se gustaban dos chicos. No, le cantábamos eso. Le cantábamos eso, me acuerdo, en la primaria. Bueno, ahí en tanto... Y en la secundaria también. Ah, pelón, boludo grandote. Ya tenemos que hacer programas de publicidades también, ¿eh? Que hay un montón. Sí, de... sí. Lo podemos hacer el viernes que viene. No, porque el viernes que viene... ¡Ay, no! El viernes que viene ya sabemos que es paranormal. ¿Para quién? Paranormal. Paranormal. Paranormal. Así que bueno, ya vamos a ir... Después, seguir recolectando historietas... El conde que vaya preparando algo sangriento. Hay que traerlo acá. ¿Y cómo lo trae? Y lo traemos en... Es difícil, si no conocemos la cara del conde. Bueno, pero lo buscamos, que nos venga silbando y lo buscamos. Como silbando. El diablo. Como el diablo que te silba, no sé, en ciertos momentos del. ¿Cuántos añitos cumplió Leo? 39. ¿39? Ah, re joven. Del pensé 80, que era más grande. Del 80. Por cómo se maneja, la actitud así que tiene, parece 50 más o menos. Oh, pobre Leo, que está escuchando, ¿eh? Está escuchando, mirá, está aguantando. Bueno, está bastante bien. Que está aguantando. No hizo cumpleaños, no gastaste plata ni una coquita, un sanguchito, nada. Tenés los bigotes y la cola de rata. Unos manicitos, unos chisitos. Dios mío, ¿a vos te parece? Él siempre dice, sí, ya lo vamos a hacer. No sé cuándo, pero ya lo vamos a hacer. Mentira, mentira. Dios, bueno. ¿Tenemos mensajes? Laura, me parece tan extraño que nos llame. ¿Se habrá quedado dormida? A ver, dale. Hola, Gise. La canción es de... ¡Dejalo! ¡Epa! De los 90. Acá se tradujo como Martillo Hammer, pero en realidad la traducción es Massa, porque Hammer es martillo, así que sería una redundancia decir Martillo Hammer. Es Massa Hammer, en realidad. Por eso les digo que, como él... Exacto. Massa Hammer. Mira, bueno, vamos a ver al final del programa, a ver si tiene razón, Leita. Ahí está, dale. Bien. Entra, ¿tenés entra más? El programa. Dale, a ver. El tema del negro es lo más, el de No Toca Botón. Igual Tinelli Claudio. Y Pergolini Claudio son imaginario. Dos bostas que venden mierda por la televisión. Igual, para mí no son referencias, no sé, espero que para pasa? Ustedes tampoco. ¿Qué pero... le pasa? Cada sí. uno tiene su perfil político hay que traerlo. Y obran por plata, así que me da lo mismo. O sea, para mí son dos basura. No miro ni Tinelli, ni Pergolini, ni nada, porque cuando aparece Showmatch o lo que sea, cambio de canal porque me dan asco. O sea, no. Tengo otro tipo de visión, o sea, no soy libre. Espero que se respete, pero bueno, me dan asco. Nos yo cada vez que me voy a laburar me siento con yo soy Álvarez y me siento con un pseudo Borges. Nos sentamos a las 9 de la mañana y empezamos a hablar en un sillón y hacemos la parodia de Álvarez y Borges todos los días. de Olmedo, hablando de política y boludeces, pero bueno, nunca nos ponemos de acuerdo. Y bueno, es así, es así la historia. Me gusta, lo tenemos que traer acá, Claudio. Más vale, ¿cómo no se va a respetar? Todo se respeta. Me puede decirme quién es, le voy a romper la, una no, patada en la piña. Sí. Estemos. Che, no, pará. ¿Sigue? Pará, este Walter está, tiene con una nube negra. Está, sí, está medio. Está, no, es, pero es la opinión de él lo que está le bien. Gusta. No. Pero ojo que bueno, era ojo que nosotros no. A ver, él se piensa que nosotros estamos como referencia. En realidad son. Hablamos de series que fueron vistas en la tele, sí. Que la música. Claro, queda la en, música, en la memoria. Queda en la memoria de uno, o sea, después, la serie. Claro. Walter, ¿qué te gustaba? Tinelli es un programa de entretenimiento, no es algo cultural ni nada. Para Walter, realmente hoy Tinelli no lo miro. Ah. O sea, me acuerdo que era un programa deportivo en su momento, habré visto como entretenimiento cuando estaba a Ritmo de la Noche. Ritmo de la Noche, claro. Y la TV Ataca o Hacelo por Mí o CQC eran un poquito de la rebeldía que no había en la tele en ese momento. Sí. Entonces, por eso me llamaba la atención, en la época adolescente, donde uno empieza a experimentar cosas nuevas, ¿no? Sí, no, yo a Mario Perolini lo tengo de referencia al tanto. Cuando Ariel locutor. Estaba saliendo del closet. Dios mío, bueno, el último programa entonces de No Toca Botón, el 18 de diciembre de 1987. Por acá le dijeron a Claudio Latana Ferro, versión. Claudio, vos le decís Claudio, es Walter. Sí, por eso, no. Yo dije Claudio, no. Hay dije Walter. Hay que traerlo Walter. A Latana Ferro versión hombre. Acá, a Insomnia. Y que dé, viste, esas columnas. Que hable del concepto de onda. Claro. Ahí está. Pero tiene yo razón, creo que el concepto Latana, de onda. Sí, ni hablar. Qué grande, dale, Walter, vale, ahí. Dale, Walter. Menos ahí, mal que vamos, se iba a dormir, vamos. Porque me dijo, no, Sarita está intratable, me vamos a dormir. Vamos, vamos, Walter, dale. Sledgehammer. Bueno, chicos, me voy a dormir. La verdad que me cae de risa. Me estaba bañando y. Nada, tengo un humor negro de mierda porque tuve un día de mierda. Pero la verdad que no me los voy a agarrar con ustedes, nada que ver. O sea. También me la agarro con todo, o sea, no tengo problema. Pero bueno, la verdad que muy bueno el programa, ¿no? A Walter ya dijo que bien lo que le hace falta es una buena junta. Todo más que bien. Hace rato no nos juntamos. Es eso. Así que, bueno, nos vemos el próximo viernes o cuando sea. Qué grande, Walter. La verdad que, bueno, nosotros gracias nunca por. Nos sentimos tocados igual. ¿Viste? Gracias por escucharnos. No, nos daba risa. Ni hablar, sí. ¿Cómo? Walter, le encanta quieras. Hablar a ustedes dos arriba los mensajes, sí, algo nos que. Nos encanta, nos reímos. No pueden. Parar de hablar arriba los mensajes. ¡Ay, Dios! Bueno. ¿Qué Claudio, pelotudo? Soy Walter. Walter y su órgano. ¿Te acordás, Walter y su órgano? El personaje de Capuzoto. Claro. Dios mío. Dios mío. Menos mal que nos conocemos. Si no, tendríamos que en este momento nos están censurando. ¿O no? Decimos, ¿quién es el que está diciendo? De esa forma. Bueno, 116400. ¿En serio? ¿Está grabando? No. Está bien, pero está bueno. A ver si dice otra cosa ahí, me está diciendo a mí o no. 11-64-00-7-0-4-6. Es complicado con la nena, ¿viste? ¿Qué Claudio, pelotudos? Bien, entonces, nos llamás, nos decís, no nos putees, ¿no? El que llame, por favor, que me diga lo de la... De la serie. Exacto. ¿Qué serie es? ¿De qué? ¿El tema de qué serie es? Telefe, rubio, ojos claros. Estamos viendo, diciendo que. Un balazo en el vidrio. Un balazo en el vidrio. Y además sí. Se escucha cuando lo puso el operador recién al. A la vocecita de Sledge que dice: yo sé todo. ¿Cómo era? Sé exactamente lo que hago. Sé exactamente lo que hago. ¿Por eso me lo decía la gente 86? No sé si era el negro de blanco y negro o qué. ¿De qué estás hablando? ¿Tú qué estás hablando? Ay, no te la puedo creer. No hay problema. Pinturita. Ay, Dios, estoy teléfono. Borracho. Sí, ahí está el té. ¿Cómo era que decía? Yo lo dije recién. No me acuerdo. No. Voy a llorar, mira, estoy llorando. Tranquilo. A ver, dale. Seguimos con Claudio. Lo que recalco, pobre negro que le sacaron la foto, le hicieron toda una historieta con la muerte que la verdad que no me gustó. fue para la mierda. La verdad que todos sabíamos lo que él traía y lo que él era y todo, y en las últimas entrevistas que le hicieron, que encima yo la verdad que no soy un tipo consumidor ni nada de eso, pero la verdad que me apiado mucho de la gente que, o analizo mucho a la gente que tiene mucho poder, o que, pero no sé si poder decir por plata, no son, analizo mucho a la gente los íconos sociales, ¿no? Y pobre tipo, yo lo vi en la última entrevista que él tuvo antes de morir, que un tipo vino y le hizo la entrevista y el tipo dice: ¿qué querés? Tengo estas pizzas frías para comer. Y analicé eso, el pobre tipo tenía todo, estaba en el estrellato. Y bueno, y el tipo murió después, bueno, tenía sus vicios, tenía sus cosas, no podía cortar. La verdad que un tipo que vino de la pobreza y un tipo que no puede cortar, uno tiene que saber cortar. Esos son los límites. Y me da mucha pena eso, porque era un tipo, por lo que se comenta, por el ambiente artístico, daba todo. Y una pena que el tipo se haya muerto por joda, por qué sé yo, por querer más. Es una cagada, porque hoy lo tendríamos y podríamos tener un artista de la puta madre, ¿eh? Y lo tendríamos entre nosotros, pues estaría vivo. La verdad que sí, una lástima. La única que sabe era la ex mujer o sí, la mujer en ese momento. No, era la amante que después se volvió mujer. Nancy, sí. Herrera, que después tuvo el hijo, obviamente, que tiene un hijo. Sí. Sí, pero sí, en realidad sí, él tuvo una mujer de toda la vida, después la conoce. Ella sola sabe. Y la verdad que es como dice. Claro, porque en ese momento ya estaban, no estaba el fan, no. Ya no había nadie, estaban ellos dos. No. Y además es como decían, como dijo Walter, decían que él personalmente ya no se estaba divirtiendo. A lo último, yo estaba como deslucido de todo su estrellato. Sí, yo lo vi en una nota, creo que también triste, una de las triste. Últimas estaba con Porcel, los dos juntos. Y... Así los ojos los tenía muy de persona. Porcel también, ¿cómo terminó Porcel? Porcel una terminó cosa... re mal también. Yo creo que, a ver, hay una cierta forma de pensar de que porque es humorista tiene que estar feliz toda la vida. Claro, sí. Sí, que es lo que Franchella le dijo una vez a Susana o a Mirta, le dijo, no, yo no estoy todo el día haciendo chistes y haciendo de Pepe Argento, ¿sí? Claro, pero ya con la sonrisita te causa gracia. Y bueno, pero si vos Franchella. Estás con Franchella, le vas a decir, a ver, haceme ese Pepe Argento. El tipo debe estar... Es uno de los pocos cómicos que... Que quedaron. Que también son así, son buena onda, porque después hay otros que son... Y bueno, lo que le... Y sí, y bueno, ¿qué es lo que le pasaba a Olmedo? Era eso. Ahí está. Sí. Claro. Sí, tenía una depresión. Sí, es verdad. Demostrar de otra vez, o sea, ellos ocultaban su vida en un personaje. Sí. Sí, Robbie Williams es terrible. Yo cuando lo veo, cuando un lo actor veo... cómico increíble. Digo... También para drama, ¿eh? Supuestamente pero dicen que... Increíble. Supuestamente dicen sí. que tenía Parkinson. No sabía. ¿En serio, señor operador? ¿Hace cuánto ya? ¿Un año, dos años? Más. No, más. Sí. Parece que tenía Parkinson. No recuerdo eso. No, Robin... Ay, Dios, lo voy a matar. No quiero hablar tranquilo. Che, tengo ganas de escuchar música. Dale, vamos a escuchar música. El próximo tema, no me acuerdo cuál es, pero... ¿Ves? Eso por más, viste, te hiciste la canchera. Este del señor. Escuchen. Del que hablamos recién, sí. El señor Porcel. ¿Sí? Así que vamos a Air, Wind and Fire. Escucha, otro ¿sí? clásico. The Brazilian Theme, dale. inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sani. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-958979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Bien, Casa Fantasma. ¿A quién vas a llamar? Casa Fantasma. El enmascarado de Sin Codificar. El cantante enmascarado. El cantante enmascarado de Sin Codificar cantó esta canción, está re buena. Casa Fantasma. Yayo es increíble. Cuando hace ese tipo de cosas, no, agrada. Sí. Ya cuando empieza a contar estos chistes medio raros, no, yo no. Nah, a Marcelo bueno. Le encantan. A Marcelo le encantan. Las publicidades que hace. Además, sí. Cuando lo hace, que está en el programa, lo hace y se tiene. A la mañana, raquetazo. Raquetazo. Vas a estar despierto todo el día. Ahora después ponemos un par de auspiciantes, a ver. Hay que tener cuidado igual. Así le hacemos reír un poquito a la gente. 11-64-00-7047. Hoy hay un poco de sueño, parece. Nosotros tenemos un poco, estamos todos medio sonrientes. No. Medio, Walter se quiere ir a dormir, Martina se está durmiendo acá al lado. Yo estoy yo de 10. Si Cecilia está por tirarse al sillón. Sí, yo. ¿Sabes que me tomaría un vasito de coca? Oh. Un vasito de coca fresca, ¿no? Estaría y bueno, anda a comprar. Sí, no estaría mal, ¿eh? Con un sanguchito de salame y queso. No. Oh. Y un raquetazo. ¡Qué rico! No, un sanguchito de jamón y queso, ese sanguchito sí. Mía. Y un vaso de Sindor bien helada. Sindor, ¿sabes qué? No, nunca fui fanático. Me gustaba, pero me hacía re mal al estómago. Siempre ¿sabes que me llega a tocar una gotita de Sindor ahora al estómago? Un día me acuerdo con el padrino de Martina, con Mariano, con mi amigo, nos compramos 50 triples de jamón y queso. Oh, y dos Sindor de litro. Eso era aproximadamente las 4 de la tarde y nos llegaron a las 5:30. Le dieron, pero más. Nos comimos 50 triples y nos bajamos 2 litros de Sindor. Después, Ah, de noche nos fuimos de joda, después volvimos. Al otro día al mediodía hicimos un asado. Ah, no, bueno, tienen el estómago de hierro, qué suerte. Estábamos cuidados, éramos, viste. Se comieron un pedazo de carbón directamente, sí, en una pastilla. Es porque son pibas y lo que creen. Sí, no, ni hablar. Es como no hay consecuencias relajado de nada, viste. A eso hablamos. Es como que uno está relajado, viste. Claro. Sí, pero ahora lo sufrimos. Ya está. ¿No? Bien, las gatitas y ratones de Porcel. Porcel. Un Porcel que mal visto en la Argentina. Malo era, dice que era malo. Era malo y sucio, dijo una, dos o tres actrices, que era malo bastante sucio. Bastante, se ¿sucio tiraba en pedos. ¿Qué sentido? Ah. Se tiraba pedos adelante de las mujeres. Bueno, pero tirarse pedos no quiere pero decir sin que conocer sea sucio. Y bueno, pero ¿por qué me tengo yo que me estar tiro, aguantando? Estoy todo el día y no soy sucio. ¿Pedorreando, decís vos? Sí, en el laburo. Además decía que tenía olor a viejo, olor a como que estaba. Olor a huevo. Sí, a rancio. Eso, tú tienes olor a rancio. Bien, las gatitas de ratones por ser el programa humorístico argentino que es. Era medio musical, ¿no? También el sí, programa. Sí, desde 1987 a 1990 estuvo este programa. No tanto como el del Negro Olmedo, ¿viste? Tal vez porque yo creo que el carnicero, que vos nombraste la otra vez, que estaba la mina esa que se agachaba, que el carnicero hacía todo un lío. Tiraba todo, gorda, se tiraba. La tota y la porota. La tota y la qué porota. Bueno. Eso sí, Jorge Luz era un genio. Sí. Tipo que murió, no se... ¿no? Sí, hace rato. Tipo que no se notaba, que tenía el humor, pero humor sano, Jorge Luz, ¿sí? Siempre fue una persona que estaba con un mozano. Me había olvidado, la tota ¿sí? Pero tal vez, bueno, estuvo Jorge Luz, Javier Portales también, Roberto Goyeneche, Graciela Alfano, Beba Vidar, Delfor Medina, Tito Mendoza. Javier Portales, otro que murió solo también, amargado. Y dicen que era bastante malo también, ¿eh? La verdad. Sin plata, en silla de rueda, la verdad que un desastre. Y Porcel también terminó así. La maldición de Canal 9, todo lo que iban ahí terminaban mal. Porcel, que no nos olvidemos, llegó a Hollywood. Sí, llegó, estuvo con Al Pacino. Al Pacino, Carlitos Güey. Carlitos Güey. Es verdad. Que era dueño del casino. Porque él en una época, en la época esa, ya estaba yendo y viniendo a Miami. Claro. ¿Sí? Por eso. Y bueno, y ahí fue que se ve que conoció al Pacino. Sí. Bien, vamos a escuchar un mensaje. Hola, buenas noches. Bueno, chicos, no puedo creer que Leo esté escuchando la radio. Es así como, bienvenido al año 2000, Leo. Y feliz cumpleaños. ¿Cómo es el conde? El conde de Flores. Sí. Bueno, sí. Mira, yo le diría mejor que es el patriarca del Ainu, porque a mí te digo, me tiene todo el día que lo tengo que andar sirviendo. El patriarca. ¿Viste? Como patriarca. Si fuera así, ¿viste? Sí. El león y la leona. Sí. No sé por qué, en qué momento se generó. O sea, Gisela es fiel de que todo el tiempo, ¿viste? Tengo que estar obedeciéndole sí. todo lo que pide. Sí, es verdad. Pero es bueno, verdad. Hoy es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños, que la pases lindo. Y bueno, chicos, ¿sabes si me dan un poco de bolilla? Porque mucho ahí con Leo y hola, ¿qué es tal? ¿Yo? ¿Qué onda? Sí. Bueno, y quisiera que me pasen un temita de Friends. Y sí, ahí está, ya está sí, en la está. Lista, estaba en la está, lista, está, nos hablamos de vos. Bueno, nada, no, yo soy muy fanática. No sé, porque, viste, ahora va a saltar Walter diciendo, no, esa serie es una porquería, no sé qué, no me identifica. Y bueno, nada, tampoco quiero tener problema con nosotros oyentes. Así que bueno, un besito, buenas noches para todos. Muy buenas gracias, noches. Gracias, Laurita. Laurita dijo que no va a ser. ¿Qué pañuelito verde esta? No. ¿Qué onda, No le habla más, Ella no está, ella apolítica, Laura. Y bueno, para eso le pagan a Laurita, para que la atienda Leo. No, pero ya ¿no? demasiado. Yo si te contara las entretelones de esta ¿quién relación. ¿Quién le hace? Mm. Yo estoy en el la cosa, Leo, a Laurita. No. Ella Leo tiene un toque. Sí, él le gusta dejar todo en su lugar. ¿Y sabes lo que le hacen mis compañeros? Todo simétrico, sí, todo ordenadito, limpito. Todo. Cuando viene tiene el mouse por un lado, la cosa los quiere matar. Yo vi un par de fotos de Leo bostezando. Tenía la jeta abierta. No parecía sé. El león del gol de Mockingbird. Dios mío. Ahí se sacan fotos, duermen. Todo, ¿qué todo. ¿A trabajar o qué? Y a veces estamos. Yo tengo horas libres. Para mí Leo me pone las horas libres para que vaya a hablar de películas. Jugamos concursos. Jugamos concursos y de música, a ver quién sabe más. Está bien. Obviamente gano yo porque leo mucho inglés, pero... Pero hace la música. No, y la otra que hace Laurita de Disney. Sabe todo de Disney y de todo, música infantil. Sí, porque Laura es re contra fanática de Disney. Todo sabe de Disney. Y ahora se va a Disney. Sí, no se va a Disney, se va a Estados Unidos y a Punta Cana. ¿Mira? Hija de mil. Qué suerte. Pero bueno, estuvo pagando y demás. Bueno, igual tu tema ya lo tenía, ¿eh? Ya estaba en la lista. Está en la lista. ¿Eh? ¿Por qué? No, no, ya lo tiene pagado. Todo. No se, no se va nadie después del lunes. Laura, verdad, lo lamento. Lo que dicen acá, ¿eh? ¿Eh? No, lo que dice acá el operador, vamos a ver lo que pasa el lunes. Bueno, ojalá que no, viste, porque ellos sí. Dios, qué lindo que va a estar, ¿eh? Va a estar medio, para mí, un balotaje. Creo que vamos a tener que votar de vuelta. Ojalá. Yo creo que sí. Lo pido a Dios. Y otra vez, la verdad que... Otra vez. Sí, es un tema bastante complicado. De vuelta a ver todas las cosas de YouTube, un minuto 21 de la baña y de... Bueno. Y de espera hablando, cantando antes una que canción. Una hora y pico del japonés, mirá, no sé. Bien, 1164007047. Decinos tú, esta mujer no me dijo la... ¿Qué pasó? La regalo que la peleo. No nos dijo la serie esta mujer. Y Walter tampoco nos dijo la serie. En realidad... Sí, Walter sí dijo al principio. Primero que lo dijo. Laurita no dijo nada. La serie que le gustaba a él. Ah. Nunca nos dijo. Escúchame. No. Y tipo bueno, como... Pero Laurita ya sabemos la serie que le gusta. Sí, Fred. Sí. Y La Casa de Papel también. Le gusta. Que también seguramente estará sonando. Sí, olvidate. Sí, también. Sí. Pero sí, bueno, sí. Que mando un mensaje a Laurita. Escuchame, diciendo... Yo lo que pienso es que me parece que voy a agarrar otro espacio radial y voy a poner tipo como Luisa Delfino, ¿te escucho? Tenemos que hacer algo de día, medianamente, que no sea tan tarde, así vamos a ver hablar. Si conseguimos un espacio. Podemos hablar, se puede llamar el... Podemos hablar. Entonces llama a la gente así y empieza. Pero ya hay un programa, podemos hablar. Claro, PH. Ah, mirá vos. Ah, qué bueno, pero este es de radio. Este es de radio. Andy no me va a venir a buscar. Por radio, ahí está. Por Radio Box. Pueden hablar, le ponemos. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Lo tenemos. Y después volvemos con más información. Amigos son los amigos. Created the other half right away, taking all the cash and leaving you with the lumber. Got a pain in the chest, doctors on strike. What you need is a rest. It's not easy life, but you got friends, you get drunk. todos son los amigos y estamos acá. Friend to be friends. Con mis amigos. Entonces, estamos justo para hablar de Amigos son los amigos, que es una comedia romántica. Romántica o más bien. Romántica no me parece, ¿o no? No. Bueno, no. Porque acá dice género de comedia romántica. Puede ser, sí, porque él andaba con la novia, está Pablito Rago, Zanahoria Rago. Pablo Rago debe tener casi 50 y pico, ¿eh? No, sí. Para un 50 me parece que está bien. Un 50 creo. Primer programa después, no, ¿qué estuvo antes? ¿Grande Pa? Decía que le gustaba la zanahoria, Pablito. La doctora Banucci puede decir cualquier cosa. Bueno, no le creo absolutamente nada. Él no lo negó, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer? Va a estar pobre hombre que le está diciendo de la zanahoria, pobre. 47. ¿Viste? Te dije. Bien. La primera vez de Pablo Rago en la tele y en una película fue en La Historia Oficial. Cuando era muy chiquito. Sí, y después empezó a trabajar. Bueno, en Amigos son los amigos. Perdón que te interrumpí. Tranquila. Los latiguillos que tenía Carlos Calvo. ¿Cuál era? Buenísimo. ¿Cuál era el? Vos fumás Pendex. Así quedó Pendex, bueno. Ahora está. Por la droga, ¿no? Quedó. Sí, dicen que supuestamente tanto consumo de droga le agarró una CV y bueno. Pero fue. No tuvo uno solo, ¿no? No. Creo que tuvo dos o tres. Después de hace, no sé si 3 o 4 años, le agarró como 4 o 5, ¿eh? Sí, ¿viste que hablábamos? No. Claro, sí. Cierto. Pero otra vez hablábamos, ¿no? De eso. Sí. ¿También? Mira, es lo mismo que la maldición de Superman, ¿viste? No hay un Superman, claro, ¿no? Claro, Christopher Reeve. Escúchame, igualmente te digo, todavía no pueden conseguir un Superman como la gente, ¿eh? Y no, creo que no. Creo que nosotros tenemos en la cabeza, cerramos los ojos y decimos Superman es Christopher Reeve. Sí, no. ¿O no? Sí. Perdón que interrumpa. Sí. Tenemos para la semana que viene maldiciones la de Poltergeist. Sí. Que murió la nenita y creo que varios. Podríamos varias hablar también de las maldiciones del. Y la de la protagonista del Exorcista también, ¿eh? Dijo que nunca más trabajó en una película. ¿Cómo se llamaba? Linda Blair. Linda Blair. Exactamente. Eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Por eso, ya. Que ya estamos. Linda Blair, que había hecho después con Chevy Chase. Sí, vacaciones en familia, era. Sí. No. No sé, él le re gusta, es re fanático, así que. No trabajó en esa película. Me parece que sí, ¿eh? ¿No? En vacaciones, la de Chevy Chase, la veía todos los domingos a mi viejo y no estaba ahí. Estaba otra chica, otra, hacía la mujer de la gordita, era. La hija era, es parecida, pero no era Linda Blair. Se me hacía que era ella. Linda Blair razón, hizo, pero es parecida, mirá, pero no es. Linda Blair, hubo 3 películas del Exorcista, igual. El Exorcista 1, después la 2. Y trabajó en la 2, ya siendo un poco más grande. Ya en la 3 estaba el padre Carra ya. Sí, no, pero es como que volvió como un zombie, una cosa así horrible. Esa Merry. Película. El padre Merry. ¿Sí? Mañana a la noche voy a hacer como el exorcista. ¿Por qué? Después de tanto tomar. Oh, Dios mío. Voy a hacer un homenaje al exorcista. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, amigos, solo. A ver, ¿escuchamos? Ah, no, pero primero déjame decir una cosa. Estuvo en Telefe del 90 al 92 y después pasó a Canal 9, que yo no me acordaba que había pasado. No me acordaba eso, mira. ¿Sí? En Canal 9 fue cuando chau, se fueron. Where to be friends. Grande Pa, ¿te acordás? Bueno, eso le estaba por preguntar y justo Marcelo me interrumpió. Ah, perdón. Yo creo que fue anterior. ¿Qué estuvo primero? Yo creo que fue anterior. El huevo o la gallina. Sí. Amigos, Grande Pa. Grande Pa. ¿Qué fue lo primero? Grande Pa fue después, para mí fue antes. Creo que fue antes. Ahora vamos a ver. No estoy seguro, pero creo que fue antes. Porque esa también fue una serie que tuvo 60 puntos de rating. ¿Cuál? ¿Amigos son los amigos? No, Amigos son los amigos 53 y Grande Paz 60 puntos de rating. Mira. ¿Sí? Mira, como hablábamos antes, ¿viste? O sea, también en una época en que no había tantas opciones. Entonces era. Y Amigos son los amigos 93. Entonces mirá, fue antes Grande Pa y después Amigos son los amigos. Tan viejo Grande Pa. Y ya venía chancle. Telefe venía ya poniendo este tipo de cosas familiares. Después hubo otras cosas. Y ahora se perdió, ¿viste? Año 90. Ah, entonces fue antes. antes de Grande Paz. Mirá, amigos, en el 90, entonces yo tenía 9 años. Y veías eso. Mirá. Mirá vos. Me acuerdo del Mundial 90, ¿te acordás la figurita? Italia 90. Sí. Italia 90, Dios santo. ¿Cómo se llamaba el...? Y ahí en ese momento me acuerdo una de las camisetas más lindas que vi en mi vida, la de Alemania del 90, era hermosa. Qué guay, sí. Qué hermosa camiseta. El buzo y el buzo del gol. Clásico, es verdad. A mí el buzo del 94 también me gustó mucho, ¿no? Che, ¿cómo se llamaba el Tano este que estaba re duro en Italia 90? El Tano Esquilachi, el Toto Esquilachi. El Toto Esquilachi, papá, ¿cómo estaba ese chaval? ¿Y Roger Mila? Infame. Infame. Qué bueno. ¿Cuándo vamos a hacer un...? La primera versión de Infame. Infame 90. Claro. Y ya vamos, Fernando Silva va a venir, ¿no? Al programa. Fernando Silva me dijo que va a venir un viernes de esta, estaría bueno. Así que bueno podemos acá hacer con él la Insomnia 90, que la tiene 90. Reclara. La verdad que me sorprendió, me dejó con la boca abierta. Nos dejó bien. Love 90, sí, muy buena. Muy buena música. Música. Perfecto, vamos al mensaje. Hola chicos, estamos con Sarita y Walter acá esperando participar del sorteo. Bueno, era Sledgehammer, la película, digo, la serie de los 80, y bueno, un beso a todos por ahí, ya nos vamos a dormir, pero escuchamos hasta el último momento. ¿Qué será? Por insistencia todos tiran esa. ¡Qué grande! No se confíen, ¿estás seguro? No te confíen. No, no. Bueno, ya Sarita, este me parece Sarita que quiere, me parece tomar, que quiere tomar, tiene mucha ganas de tomar Fernet. Porque ya tiró, ¿no? Sarita, Flavia y él, ¿viste? Sí. Me está tocando el corazón esto, ¿viste? Ya con el del tío Ariel que me tiró Sarita, antes Sarita. Y encima Sarita tiene una cara tan agradable. Ah, es hermosa Sarita, es una niña. Hablando de Flavia, otro programa que también veíamos cuando era chico. Es un televisor, con la hora está de fiesta. Hola, a ver. Rin, rin. Rin, rin. Yo me había olvidado. Cuando escuchen rin, rin. Cuando escuchen rin, rin. Qué buena que está. A vos te gustaba Flavia Palmieri. Flavia hermosa. Creo que está más linda ahora que cuando era. Era fea antes, nene, las pelos bueno, parecían. Yo estaba caniche. Enamorado. ¿Y ahora? ¿Cómo está? Yo también, seguro. Qué estúpido. Bien. ¿Quién? ¿Quién es Pablo? Tu compañero debe ser de la... No. No, Pablo, la... chiquitita, pero debe ser joven. Pablo. No, pero la época de los 90 también, chiquitita, empezó en los 90 también, ¿eh? Che, Ariel, ¿cebollita? ¿No veía cebollita? ¿93? Cebollita. 95. Por no patear el penal. Qué bolú. Qué bolú, ¿te acordás? Pero eso ya era grande usted. En el club. No me jodas. Sí, yo no lo llegué a ver nunca. A ver, yo de grande he mirado cosas infantiles también. Para mí, Supercampeones fue una serie buenísima y yo era más o menos grande ya. Dragon Ball. Bueno, Dragon Ball lo reveía, pero yo tenía 18 años. Claro, la vuelta de casa. Sí, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. De 1997, Cebollitas. Cebollita. Estaba, ¿se acuerdan que estaba Carmen Barbieri? Era madre de uno. Ah, no, Carmen Barbieri trabajó Carmen ahí. Carmen Barbieri era Mercedes Mecha Batista. Así era. La Mecha. Era mi el madre, no sé de qué nenito, me parece. No sé si de quién. ¿Quién era? ¿Cuál era? Yo lo único que me acuerdo era Corcho, así que debe ser la mamá de Corcho. Hay uno de Cebollita, un muchacho que quedó tuerto. Todavía bueno, no. Bueno, Corcho. ¿Ese es? ¿Corcho? Claro. Claro, el muchacho es el gallo para Culapio, claro. Está pero tuerto. Pero por una mala praxis. Pues. Sí, se puso antibiótico. ¿Antibiótico? Antibiótico. Está medio paraguayo. Antibió. Antes de paraguayo. A ver, mensaje. Sí, tío. El tío Ariel. Bueno, Sarita también entró en el sorteo. Ahí está. Triple chance tiene la familia, ¿eh? Ojo. ¿Qué era? ¿De cuánto tiene Sarita? Y Sarita tiene un año. Sí, era re linda, vino justo el ese estamos día. En para en octubre, un año y 9 meses, si no estoy equivocado. Tan chiquita, tan chiquita y ya habla así. Mirala. Terrible. Terrible. ¿Qué era? Bueno, corregime si le pifié, ¿eh? Creo que un año y 9 meses. Bueno, llamame Sarita y decime cuántos años tenés. Claro. ¿Cuánto? ¿Eh? No, qué mentiroso que es, tío. No voy a creer todo, mentira. Pinturita. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Al próximo tema. Ah, este no preparó. Bueno, vamos a hacer chicle entonces un poco. Dale, vamos a hacer chicle. Escúchame, cebollita, vos ya eras grande, ¿no? ¿Cebollita? Sí, sí, digamos que sí, sí, sí, claro. Ya estaba medio grande. Yo ya no miraba eso. Estabas mirando Cebollita y algo que estaba pasando. No, la verdad que de Cris Morena, si bien sé que ha tocado muchos éxitos, no. Pará, había una parecida a Amigobios, es así, ¿no la viste? Que estaba Nicole Neumann. Déjame soñar. Amigobios, sí. Y cantaba así. La canción me suena, pero no me acuerdo quién estaba. Era re fea esa serie, discúlpame. ¿Quién estaba? Bueno, yo la veía. Sí, no, la vería por alguna Leumann mina, no. Seguro. No. ¿O no? Las nenas. Toma, pa' vos. Ah, fuma, pibe. Fuma, pibe. Ah. Amigobio, 1995. ¿Sí? Claudio. Alias Claudio. 248 episodios tuvo, ¿sí? Canal 13 estaba de las 18 horas. Diana Lamas, Fabián Massey, Alejandra Gavilanes, que era de la isla de los Huitis. Sí. ¿Se acuerdan de Alejandra Gavilanes? La pareja de. ¿No era de Facundo Massey? No. Del que era marido de. No, Facundo solo, Massey. No, ¿no fue pareja de Juan D'Artés? No. Me parece que sí. Creo que era pareja de Juan D'Artés. Mauricio Dayú. Silvina Bosco, que falleció hace poco, Nelly Fontán. Facundo Massey, tenés razón. Sí. Era novio estaba de Facundo. Muy distinto, ¿sí? Facundo Massey. Facundo Massey se hizo algo. Se hizo algo en los dientes. Facundo Massey es el marido de Araceli. ¿No es González. Fabián? No. Ay, Facundo, Fabián. El bailarín. Facundo Massey. Facundo Massey es el bailarín que está en Tinelli. Fabián Massey es el marido de Araceli González. ¿Qué se hizo? Ese muchacho se hizo algo en la dentadura. Tiene unos dientes de caballo impresionante. Ay, y hubo una época, una transición. Yo soy de mirar mucho la tele. Decían que era gay. Sí, supuestamente gay. Carlitos tiró una bomba acá la vez que vi. No sé si se acuerdan. Supuestamente andaba con Mariano Martínez. Sí. Es verdad, Carlito lo dijo. Mirá, sí, que no se equivoca, Carlito. Sí, ¿no? Yo le digo, yo tengo una buena fuente. ¿Por qué? Porque él trabajaba en la peluquería Peluqueros Contemporáneos, que atendía todo la gente de la tele. Del glamour. Sí, y así que parece que Luciana Lopilato lo encuentra Mariano Martínez con Fabián Massey en una situación incómoda, y ahí fue cuando lo decide dejar. Que en esa época estaba Alma Pirata. ¿Se acuerdan? En esa época Alma fue. Alma Pirata. Que habrá durado un mes esa serie, menos de un mes. Bueno, otra serie que es. Tengo un par de que era de Cris Morena, pero. Conocido, creo que tiene Alma Pirata. Alma Pirata. Pero Alma Pirata la pegó. Cris Morena, perdón, la pegó mucho con los programas infantiles. Sí, más que nada. Chiquitita fue un éxito. No pusimos la cortina, jugate conmigo. ¡Oh! Y ahora la vemos, ahora la buscamos. Jugate conmigo. A ver, Walter. Vení, jugar. De Claudio. A ver, de Claudio. Pásate el tema del agujerito sencillo. ¿Purrete? No, Purrete, ese es otro programa. Purrete es el de los sábados. Purrete es mañana con Hernán. No, pero viene mañana. No, pero no. Pero mañana, bebé, espera un poco. Purrete. ¿Qué era? Para mí Hernán lo está haciendo. Le está metiendo a propósito. A propósito para que no nos escuche. Pero, ¿qué te mandé el agujerito? No me acuerdo. A ver. Ahí está. Jugate. Ese estaba buenísimo. El programa ese estaba re bueno. De ahí donde salió cosa. Luciano Castro. Eric el hermano. El hermano. Vení, jugate ya. Yo tenía el cassette. Pamela, qué linda que era Pamela. Pero vos siempre acordándote de las minas, ¿vos te das cuenta? ¿Eh? La de cara redondita. La que después se hizo re rockera, que se hacía la roca. Pamela Chu. ¿Se acuerdan que estaban gasoleros? Que tocaba la guitarra. Pamela Rodríguez se llama, sí, la actriz. No, la verdad que no me acuerdo. Ahora la buscamos y te la muestro. Dale. Júgate conmigo. Bueno, yo creo que Cris Morena hizo ese programa para adolescentes. Que la verdad que yo fui increíble, ¿eh? Muy bueno. Muy dice bueno. Que Luciano Castro andaba con Cris. Sí, supuestamente. Morena. Es Taxi Boy, supuestamente, ¿eh? Fue Taxi Boy en su época, ¿eh? Taradira. Tiraba cuarta conmigo. Bien, 11-64-0070. A ver, el agujerito sin fin, a ver. ¿Este tema está en el agujerito sin fin? Mira. Claro. No lo recordaba, mira. El programa sí lo veía full. Oh, estaba Casimel. Buraco. Buraco, estaba Nancy Duplá en ese programa. ¿El perro cómo se llamaba? Qué buen tema. Sí. ¿Cómo se llamaba el perro? Oh, no sé. El perro del programa. Me acuerdo de Buraco, el coso del perro era un perro grandote había. Sí. Peludo que me agarró. A ver, Alma Pirata. Estoy hablando de Alma Pirata. Estuvo un año en la tele. Tenía como. Encima, actores buenos. Mariano Martínez, Luzana Lopilato, Nicolás Vázquez, Benjamín Amadeo, Fabián Macei. Sí. Esteban Prol estaba en el auge. Siempre me pareció una persona. Había uno rubiecito también. Una chica rubia de pelo largo, no me acuerdo cómo se llamaba. Esteban Prol, Claudio Morgado, estuvieron con Pablo Markovsky. Markovsky el rubio, allá. Nancy Duplá y María Eugenia Molinari, que era la rubia. La rubia. Pero ¿sí? Markovsky, es verdad, estaba ¿sí? lechita. De 1991 al 93. TBR. Exacto. Del 91 al 93. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el perro? No me acuerdo. Otro programa que también estaba por la tarde y después lo con el tiempo fueron sacando fue el de Jorge Ginsburg y Toa. ¿Ahora? Peor es nada. Ahora vamos a ver. Yo no cazaba un fulbo de los chistes. Era muy chiquito. No, y además era, a veces me era medio político, ¿viste? Póntelo y pónselo. El sketch. De... Has, ¿no? Vas. Bien. Peor es nada, programa de humorístico argentino que surgió en 1990 y estuvo hasta el 94 con el señor Jorge Ginsburg y el señor Horacio Fontana. Exactamente. La verdad es que tenía los garfios mágicos por las manos mágicas. Grande y Sonso Pa, por Grande Pa. El club de los 50. Puede ser que estaba Cayuya. La bola está de fiesta, por la bola está de fiesta. La aventura del hambre, por la aventura del hombre. Las aventuras de Super Pijitos, por la aventura de Super Pijitos. Guate con Bingo, ¿sí? Nueve medialunas por nueve lunas. El libro de Chancho de Peteta, por Petete. Los rascapiedra, por los picapiedra. Bulto grande y los gente. ¿Te acordás? Harry y los gente. Me quiero acostar y usted, pues yo me quiero casar y usted. Nardo por Nano, Más allá de la General por Más allá del horizonte, Cayuya, parodia de Yuya, Roberto Garcán, parodia de Roberto Galán. Así que estuvieron. Y en esa época era raro, ¿viste? Y el que también estaba en ese Fontó momento. Fontó hacia de mujer, ¿cómo la llamaba? Sonia Fuente. Sonia Braga. Sonia Bragueta era él. Sonia Bragueta, exacto. Y antes, un tiempo antes, habías tenido que. De ahí salió también Jorge, ¿no? La noticia rebelde. Exacto, con el señor, ¿cómo se llama el señor de pelo blanco? Ah, ahora lo vamos a buscar. Leslie Nielsen. Russelo. La noticia rebelde era. La noticia rebelde. Bien, claro. 11-64-00-7047. ¿Con qué seguimos? Dos menos cuarta. ¿Qué musiquita tenemos? Vamos. Ahora lo vemos. A ver. Adolfo Castelo. Dale. Vamos con Tinelli haciendo el paso. Ahí está, ritmo. Vamos con Ritmo de la Noche y volvemos. Esto era Desacados, ¿no? Sí, Desacados, vamos. cuando dejas, cuento una, dos, tres, pero no me dejas. Lo canto en la ducha cuando me baño, lo escucho en las fiestas de cumpleaños, en la calle, en el trabajo y en el subterráneo. Desacado. Y ahí pasó desacado. Estaba diciendo, ¿no? Las cosas que hemos escuchado y bailado también en nuestra adolescencia. La cabra, Hay cosas, pero bueno, sí. Los toreros muertos. La cabra, la cabra. El tractor amarillo. Tractor amarillo. Eso se convirtió en un clásico de las tribunas. Bueno, vamos con el pedido de Laurita. Dale, vamos con el pedido de Laura. Para vos, Laurita. Friends, together, together, I'll be there for you. Dale. Ciao, bella, ciao. con las manos, Ahí está, todo para Laurita, para que no se queje. Ahí tenés. Ahí está. Friends, la casa de papel. Y ahora te ponemos la de Dumbo. Bien, la noticia rebelde. Y acá hay algo que estoy leyendo ahora. Adolfo Castelo era el hombre que nosotros decíamos, sí. Vos que decía que era Rousseló. Rousseló se me cruzaba. ¿Te acordás de Rousseló? Sí, pero es muy parecido. Sí, sin ni hablar. Por eso se me... Castelo me gustaba como periodista. Sí, era. Castelo era un genio. Era un genio. Carlos Averbraya, Adolfo Castelo, Jorge Gibur, Nicolás Repeto. Nicolás Repeto, que era... Y una de las voces, locutor del programa, el señor Luis Albornoz, sí, la noticia negro. Rebelde. Mirá, no en sabía. Nuestro primer programa nos mandó un mensaje el negro Albornoz. Los tengo guardados los audios todavía. Ay, Dios mío. Los borro más. No. Tendría que. Lo que pasa es que él se debe acostar temprano. Sí, no da. Sería para molestarlo. Genial, sí, pero él tiene. ¿Sabes que tengo una duda? María Laura Santillán, ¿no participó en la noticia Rebelde? ¿O en Peor es Nada? Estaba en 360 María Laura Santillán. El programa de este 360, ¿te acuerdas? 360 me acuerdo, sí. Sí, acá estuvo, bueno, 360 no. Todo para ver, que estaba Marley. Exacto. Hacía notas así por el mundo, creo. Sí, y creo que fue el puntapié inicial para que después Marley haga su propio programa de Por el Mundo, ¿eh? Que los primeros Por el Mundo estaban mejores que los últimos. Ahí está Fax. Tenés estaba, razón con estaba Nicolás Repeto también. Sí, sí era de Nicolás Repeto, Fax. Que ganó el de oro, creo. El Martín Fax Ferro de Oro. Exactamente. Vamos a ir a los próximos temas. Quiero, ¿no? Quiero escuchar temas de, así, lo escuchás y se te pone La piel de cebollita. Dale, vamos al próximo tema. Escucha. Mirá, vamos a polémica en el bar y nos ponemos a mirar en el café Tortoni, sobre Avenida de Mayo, escuchando al señor Edmundo. Vamos, cafetín de Buenos Aires. Dale. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se lo fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Muy bien, cafetín de Buenos Aires. La verdad que es, ahí está. A ver, dale. Vamos. Dale. Este programa está buenísimo. Escuche, dale, vamos a la canción, dale. domingos en familia, una caja de sorpresas, el humor sobre la mesa, pasta casera y TV. Los domingos en familia, mimos, chistes, emociones, como postre, discusiones, chimentos, truco y café. La familia es un típico plan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia, un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas, siempre va a hacerte un lugar. Domingos en familia, con hermano, padre y suegra, con alguna oveja negra, no podía faltar. Los domingos en familia, para quitarte las penas, con aroma, cosa buena, en la mano de mamá. La familia es un típico clan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia, un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas, siempre va a hacerte un lugar. La familia es un típico pan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia, un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas, siempre va a hacerte un lugar. En las buenas y en las malas, siempre va a hacerte un lugar. Ignacio Copani, la familia. La gente, y esto nos identifica. Habla. Perdón. Está fuera del aire, querido. Está ¿no? distraído. Lo... Está distraído, ya está, bueno, tiene sueño. Perdón. Estoy organizando el programa. Ponte usted... la pila, Claudio. Ustedes Claudio, están... dale, Claudio. Boludeando la. La familia Benvenuto. Se armó una buena porción de fideos siempre. Sí, qué rico. No me hablé de comida no, hasta ahora, por favor. Fideos. Fideo con tuco y esta fa. Oh, qué rico. Lo mismo me parece que en vez de asado vamos a comer pasta. Sí, sí. Bien. Con la lluviecita, todo. Oh. Ante Garmaz. Modelo, actor y diseñador, conductor televisivo. Croata, ¿sí? Nacionalizado argentino, hizo años en Canal 7, El Mundo de Ante Garmaz. Estaba medio loquito, igual que Jordán, era medio el estilo parecido, era, decían cualquier cosa. Y ya cuando estaba medio grande, fanático, hincha de Boca, ¿sí? Recontra, sí. Refanático. Nació en 1928 y falleció el 16 de julio de 2011 a los 83 años, ¿sí? Así que bueno, 11-64-00-7047, ¿sí? Ya 2 de la mañana, se pasó rapidísimo. Sí, sí, muchos mensajes, muchas charlas. Esta Sinatra es sueño total, ¿eh? Nos trajo... un tema que fue... O sea, que se hizo que llegó mucho al oído argentino con este programa. Sí, ni hablar. Canal 7, ¿no? Estaba. Canal 7. Sí, además ponía pasaban, este tema delante de Garmaz. Además pasaban toda la última moda de los años 90. Y el paquete era sí, todo. Sí, él es muy paquete. Escucha. I am leaving today. I want to speed up all the way. New York. Bueno, la verdad es que nosotros venimos a cantar a la radio. Bueno, quedaron en el tintero un par de temas largos. Sí, bueno, pero... El auto fantástico, Brigada A, Blanco y Negro. Escuchá. Ahí está, mirá. Y aparece David Hasselhoff. Ahí. El auto andando en el desierto. Él era hermoso cuando era joven, ¿eh? Sí, muchas sí, fachas. Hermoso, muchas pelos fachas. Todos vaporosos. A mí siempre me gustó Cat, que tenía la luz amarilla, ¿te acordás, Cat? El auto malo. Ah, es verdad, estaba Kit y estaba Cat que tenía la luz amarilla. Lucharon en un momento que caían en el pantano, Kit. Ah, mirá. Acá lo trajeron a la rural, al auto fantástico. Sí, yo fui. Yo fui también, con la primaria. Lo vimos, ay, nos pusimos locos cuando empezó a hablar el coso a tirar. Ay, nos queríamos tirar así. Sí, sí, me acuerdo de la exposición. Tendría 7 años más o menos cuando vino. Mirá. Que emocionadísimo. Yo vi un video en YouTube, pero ahora actual, del auto todo. El auto ahora debe estar, pero buenísimo. Y también nos quedaron el tema de Max Uxwell Smart, el agente super de 86. El peligro, ¿cómo era? El agente. El del recontra espionaje. El recontra espionaje. Así que bueno, Benny terrible Hill. Peligro del recontra espionaje. ¿Te acordás de Benny Hill? Tararán, de, que le pegaban la cabecita. Ahí está, mirá, escuchen. Superagente 86, temible operario del recontraespionaje. El que no vio esto porque no sé, no, no tuvo infancia. Don Adams, genio total, Don Adams. La voz. Bárbara Felton. La 99 también. Toda desgarbada, me encanta su forma de ser. Flequilo. Sí, cuando se ponían a bailar, que les hicieron bailar un montón de tiempo. Hicieron hace un par de años la película. Sí, pero no es lo mismo. Le pusieron la voz original de, sí, de la serie. Igual la rema una bocha. Sí, terrible. El actor terrible. Es el que, no me acuerdo cómo se llama. Claro, exacto. La rema un montón, pero yo creo que uno ya lo tiene. Ustedes lo responden, no, a él, pero la gente no escucha. Que este dijo, no el origen a los 40. A ver, ahí está, mirá. Así nos vamos ahora. Rápido. Empezamos a correr acá alrededor del estudio. Sí, con Maricel que nos sigue con la aspiradora. Te preguntaba, no sé si te acordás, el actor empezó en The Office. Sí. Sí, él empezó la serie y después. Después hizo también Benny Hill, era Todo Poderoso 2. Exacto. Estuvo en el 1 también, Todo Poderoso 1. ¿En la 1 estuvo? Sí. Era el que le hacía, claro, la contra. Claro, tenés razón, era la contra de. De Jim Carrey. De Jim Carrey después como periodista. Como, claro. Sí. No me acordaba de eso. Benny Hill era re medio degeneradito. Sí, era, sí, yo creo que igualmente no lo pasarían ahora por todos los chistes de medios verdes, estaba buenísimo. Sí, además tocaba manosear mucha gente, mucha. Escuchá. Tina. Tina. El show del Clio. Bueno, ya nos vamos despidiendo. La semana que viene. ¿Con qué nos despedimos? A ver. No sé con qué nos vamos a despedir, con el de Leclanco. Y podríamos hacer ese pequeño compilado que había eso, de fondo, ¿no? Con dos sí. series que marcaron una época cuando era muy chico. ¿Quién no vio esta serie, no? Alf. Me quedo Alf, blanco y negro. Y yo me despediría con. Este. Escucha. Chao, chicos. Trae el whisky, Ariel. Trae el whisky, Ariel. Con Rómulo y. El Rómulo Garruti. Rómulo y Remo, siempre. Y el otro no me acuerdo. Y la vaca. No, la loba, la loba. La loba ahí tomando leche de la loba. No era whisky, era leche. Bueno, la semana que viene tenemos que traer algo para degustar porque. Bueno, la semana que viene. Basta de caramelitos. Bueno, la semana que viene, Halloween. Vamos a tener el spin-off de películas de terror. Vamos a esperar. Ay, me está pensando eso, ¿eh? Conde, yo me despediría con este. Mañana, el Conde acá, de Quilmes Oeste, acá en Radio Box, el programa de Hernán Bande, Ultra Box de 9 a 12, uno de los mejores programas de clásicos. Perdón los otros programas, pero es porque mi amigo es Hernán Bande. Es un, sí, que es un genio, es y un genio, ya lo vamos hermano, a estar visitando maldito. Total, es temprano ahora, ¿eh? Hincha del Rojo estaba recaliente, sí, estaba enojado también. Estaba ya con Pitana, estaba como loco. Bien. La aventura del hombre. Nos Pancho Ibáñez. Este tema. Pancho Ibáñez gay. Sí, decía que se comía es el Pancho, justo. Sí. Mira vos. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que vamos, además Pancho Ibáñez tiene esa. Che, ¿sabés qué nos quedó? ¿Qué? Del deporte del hombre era. Este. Este. No, este es la aventura del hombre. Ah, bueno. No, este es la deporte serie. Del hombre. No, entonces. No, no es de que. La serie. La aventura deportes, del hombre. Deportes en acción era. Deportes en acción, que tenía la cortina de Straits, El Camino y la Vida, de Walk of Life. Ah, mirá. Bien, decimos cuál es la serie. Martillo Hammer. Sí, que Leo. Sledgehammer. Sledgehammer. Entró Laurita, Leo, Claudio, la mujer y la nena. Sarita, Sarita que va a tomar Fernet. Ahí está. Tini. Ahí está. Mirá, no me acordaba de esto. Bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo llamaba el conductor? No, gordito era, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nombre muy particular tenía. No me puedo, no me sale el nombre. Un temazo, de Dire Straits. La guitarra de Mark Knopfler es increíble en todo lo que hace. Bien. Nicanor González del Solar. Es verdad. Tenía un nombre muy particular, ¿viste? Ese no sé si nos falleció después o algo, ¿no? ¿Falleció? No, falleció antes. Bueno, vamos a despedirnos, chicos. ¿Con qué nos vamos? Bueno, ya el deporte del hombre ya lo escuchamos recién. Vámonos. No, no, no salió al aire. Ah, bueno, entonces nos despedimos con ese. ¿Eh? Bueno, nos vamos con el tema... Con el que ustedes quieran. Dale, sí, ya fue. Este. Ahí va. Vamos. Nos vamos hasta la semana que viene acá, Insomnia. Acuérdense que la semana que viene sorteamos el Fernet. Tienen posibilidades todavía, ¿eh? Sí, ni hablar, ni hablar. Así hoy tenemos, bueno, unos cuantos anotaditos. Vamos a ver si estamos la semana que viene por ahí. Capaz que nos sacan del aire. No, no, ¿eh? Y aparte, viste, se va al verde y... No vamos a poder pagar. Hay que ver si podemos pagar el programa. Así que buena elección para el domingo y que vaya, le vaya bien al país. Sí, vos tengo conciencia, sí, chicos, nada más. Sobre todo para el nuestro odio país. No sirve para nadie, ni para un lado ni para el exacto. Otro. No se dejen comprar... No, el voto. Así como dijo Ariel, me parece que uno tiene que estar del lado de la gente, ¿sí? Sí. Del pueblo. Que no monte con bronca tampoco. Exacto. Así que bueno, buena elección. Elijan con conciencia. Nos vemos la semana que viene acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Chau. Nos vemos. Inolvidable, es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215, Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín.